voy a cantarle a la Virgen y la Rosa de Juquilla. De muchas partes del mundo visitan este santuario, donde es tanta la fe que se realiza milagros. Virgencita de Juquilla, todo el año te visita, y es que con tanto milagro no te olvidan, morenita, del estado de Guanajuato. Es esta tierra bendita donde llega tanta gente a ver a la Virgencita. Al llegar al perimetro donde están, todo el año te visita, y es que con tanto milagro no te olvidan, morenita, el estado de Guatanta. Es esta tierra bendita donde llega tanta gente a ver a la Virgencita. Al terminarse la misa, todos pasan por su manto, y así volver a su casa llenos del Espíritu Santo. Los mariachis y las bandas, los castillos y los vivas, en el atrio nunca faltan para la Virgen María. Y es que en la región chatina es Juquilla una flor de una belleza sin par. Esta tierra es su folclor, y ya me voy a despedir de esta tierra milagrosa, recordando a su gente que es amable y generosa.